¡Hola, hola! Buena tarde y bienvenidas todas a un miércoles más a un desde Ovico de Campeones. Joder, principiamos. Somos una mica espesa. Principiamos muy bien. Bueno, y hueca al decir que le va las gafas, ¿eh? Las lunetas. Calla. Joder, ya no tengo excusa. Bueno. En Chaquia. Eso, merci. Buena tarde y bienvenidas todas un miércoles más desde Ovico de Cupcake de Zaragoza a Radio Topo 101.8, la tuya FM. Cállate. Como de cutio en el programa, hoy tendremos a Noticia Tal Parcera y dos entrevistas. Hoy tenemos aquí a Silvia de Ascuchetes y a Carlos, que es un alumno de los cursos taragones de Seira. Y fetos al cordanza, que podéis trobarnos en las redes sociales, en Twitter, arroba ahora charrante, tochunto en Facebook, ahora charrante, igual pero separado, y en Instagram, pues igual que como en Twitter, arroba ahora charrante. También tenemos un blog. 3B bajas dobles. Ahora charrante.wordpress.com. Aún poder saber quién somos. Deja comentarios y entrobaré todos nuestros podcasts hasta que nos escuitéis como cuán y aunque era. Y si queréis charlar con nosotras, participar en los concursos, de mandar una canta o mismo recontarnos lo que tos pete, gritadnos a un número de teléfono 976-2913-98. Bien. Bueno, y ahora sí. Pues ya que sabes todas las adrezas y tocopón, pues principiamos, es como empecipiamos, pero no encetamos. Un nuevo programa de ahora charrante. ¡Charrante! ¡Charrante! No teneban juego, no teneban chuego. Sí, capezuto, sí, capezuto. Se trobar con el Onso. Bueno, ¿tienes un poco más? Hola. Ahora charrante. ¡Charrante! Cerveza por la cara, el himno del Atleti alteró mi corazón y sus piernas redondeadas me excitaron. Ya llevaba los pololos de encaje, una blusa blanca, las alpargatas y la pantalón. Como hizo saltar la pasión, quemando varias neuronas, ¡oh, qué calor! Y ya llevaba los pololos de encaje, una blusa blanca, las alpargatas y la pantalón. Como es la chica de bajo que mi amor, con su carita de rosa y como tan famosa. No sabía qué hacer. Cerró la puerta, encendiendo la pasión. Estamos escuchando esta canta de Betagarri que se dice A chica del Batxoki. Ya llevaba los pololos de encaje, una blusa blanca, las alpargatas y la panazón. Como ¡Noticietas al parceras! ¡Al parciando! ¡Hola! Estoy cuitando la KV. Con esta música, dos Temptations. Temptations. Todos íbamos a contar. Ya hemos escuchado follada dos vegadas. Oh, se ha escuchado follada. Sí. Vale. Mete la osiga. Que conste que esto no leyemos cosa ni nada de esto, ¿eh? Las follas son que me coca yo de chugar aquí con follas. Son las follas dos árboles que se son cayendo. Oh, qué polio. Con esta música. Pero si ya es primavera, tío. No te digo. Pues se son cayendo las flores. No, tío. Son cayendo las flores porque las tallo yo con unas estiseras. Ah, todas, bueno. Por el parque. Oh. A lo que voy. De flores no tenemos, güey. Tenemos a un mensaje que por lo visto, pues, fa una semana. Podébanos leer que un mensaje este ya era detenido por la Policía Nacional por cremar un buzón de correos. ¿Y por qué? Porque le decía, si yo no puedo leer los míos mandados, pues arresta tampoco. Pues muy bien. Así es que con este enchaque, este hombre hacía a suya protesta contra correos porque no le plegaban las cartas, ni paquetes, ni cosetas de estas. Ya sabes que en Ahora Charrante y nos cuaca conocer las verdades que son amagadas de zaga las noticias y por eso hemos mandado a nuestra colla de investigación ta que trobasen a este personaje. Y qué sorpresa, bueno, sorpresa no porque siempre la trovamos. Pues eso, llegó aquí con nosotras Antonio Cremato. Así es que pasa, buena tarde. ¿Qué pasa, Go? Hola, Antonio. ¿Qué tal? Hola, Go. ¿Qué pasa, Go? ¿Qué dice, Co? ¿Qué tal plantas? Cremao. ¿Cremao? ¿Pero por qué? ¿De todo? Porque no me plegan os correus, Co. ¿Qué di? Lo que has cuitas. Crema con Navidad. ¿Pero dende cuán no te plegan os...? Desde que a policía, Co, me registra os míos correus, Co. ¿Sí? No. ¿Pero correus en fuella o correus...? ¿Electrónicos? Claro, y eso... No sé, yo he cremao correus. Yo no sé por dónde vienen. Pero yo he cremao correus, ahí todo loco, ¿sabes? Y pues, ¿por qué te has decidido a cremar esta vegada este buzón? Porque estoy todo barrenao. Pero no llega, que es que me lo has dicho antes que ahora te embolicas tu solenco. Sí. Que llega porque esperabas un paquete, ¿no? Sí, Tiago. ¿De qué llegaba un paquete? Pero eso no lo puedo recontar, pero aquí, ¿co? ¿Cómo que no? Sí, también recontemos la noticia. Pero, ¿no? Pero... Pues más vale que no la recuentes porque... Más vale que no la recuentes porque... Tenemos Mario, tiempo pues y tiempo esta, y tiempo y tiempo. Pues esta noticia de... Pero... ¿De que llega Edu? ¿Noticia? Sí, no remero si estuvo programa anterior o fa dos programas que había una noticieta que van cremado a policía todo un campo de droga en Indonesia. Cuento que era Indonesia. Y que van pues endrogado... Todo un lugar drogado. Pues eso, que gracias a la policía de lugar, toda la gente de lugar se va a meso y era flipando. Claro, y tú esperabas un paquete de esa. Claro, Go. De esa de claro. Indonesia. Y es que tengo familia, ¿sabes? En Tailandia y todo guapa, ¿vale? Y me dijeron, oye, que te enviamos una miqueta de droga, tal, no sé qué. Digo, pero no colacao. Sí. No, ¿cómo que no colacao? Me chitero en droja, no colacao. Mañocao. ¡Premio! Mañocao, por favor. Así no es que te enviaron un paquete de colacao. Sí. Pero que ya era colacao... Blanco. Que no era colacao, claro, hizo. Colacao blanco. Y era sucre. Y era cola sin cao. Ah, bueno, vale. Pero no paraste cuenta cacao. Que lo metieron... Como eso, tornando barrenada, ¿no? En los medios de comunicación. Claro, tú que no oyes... Y tampoco ascuitas ahora charlante mi porque... en la actualidad. Ni ascuito ni leigo, go. Aquí. Ni ascuito ni leigo. ¿Y qué fas en la tuya vida? Ni enviar paquetes, ¿cómo está Tailandia? Y en cara, encima no le plegan. Claro, go. Puta policía, go. Ahí, que no te iba a plegar porque te vamos a pillar, tal. Pues cremo correusco. Todo barrenado, ¿eh? Y que lo parto, ¿no? ¿Y cómo te pillaron? ¿Cómo estió Dean, pues? Porque me quedé para ver cómo se cremaba todo. Digo, esto lo veigo, lo grabo y lo pincho en YouTube, digo. Y habrá cosa más polida que... Digo, esto se lo voy a dar a la mesa chavista de Ascuchetesco para que cuente cómo se fa... Fuego. ¿Cómo se fa? Fire, woo. Todo arrenado ahí. ¿Y este vídeo para el 20? Claro, co, para el 20 ahí... Ya me dirás cómo se fa fuego, que ya, si ya. No, en el próximo vídeo lo mostraré. Y es que la policía me ha sacado vídeo. ¿Y qué emplees? ¿El chisquero o qué? ¿O cómo lo facies? Di un poco de pistas. Modus operandi. No, no. No, porque si doy pistas, igual si ahora. Pero si ya yo es detenido, ¿qué claro. te importa? Ah, bueno, si te vale, importa vale. igual. ¿Pero hizo a firmar vosotros algo? No. Vale, pues entonces no lo digo. Nosotras somos Chen. Nosotras mandamos buena Chen. A una troa. Claro. Y es que cené no mostazaco y me dieron ahí. ¿Cómo se decía cerilla? Nosotras ni enviamos a Miguel, ¿no? ¿Contro cómo se decía cerilla, por favor? Misto. Pues eso, y son plegue. Para cuenta, ¿no? Un misto, ¿qué? Mistos, el tío de los mistos. Un misto, ¿cómo que emplega ahí? Decían homeopay. Me decía a Madero, ¿pero qué pasa aquí? Y digo, pues bien, loco. Dice, pero tú llevas barrenado. Digo, yo quiero mío paquete, go. Y te leyeron con pistos, cara de pirómano y dijeron, ¿este? Y de drogata, go. Me decían, ¿pero tú te drogas? Digo, yo no, go. Yo se la pillo, go. ¿Cómo era? La pillo y la envío a Tailandia, go. O los pistos o los vistos, ¿no? Yo más de mistos. Pero bueno, a la fin... Subando, go, ¿sabes? A calor. Que no somos la policía, tú tranquilo. Pero a la fin recibido... Si querés charlar con a mi compañera Vaneco, también llega con yo, go. ¿Pero a la fin ha recibido el paquete o no? La Vaneco, lo tengo. Vane, tú sabes, ¿ha recibido el paquete o no? Que va, si o mío novio guíe que no me envía cosaco. Esto no lleva, vaya. Pero Vaneco, ya has Te voy a revisar, como al otro. Como al otro del cañí, te voy a revisar. Tampoco no te envía paquetes con presence a tú. ¿Qué va? Ni presence ni cosa. Bien. Soy mentira, co. ¿Pero qué? Presence no, pero yo le envío todos paquetes ahí, go. Y tienes un paquete, go. Que no. No te lo quedes, go. Te cremaré a tu ego. Vi a una historia de amor no correspondido. Qué fuerte, co. Lo que me iba diciendo, viste. Un todo barrenado, co. Una historia de amor crevada por correus. Yo creo que a tu y yo novio le fango yo los paquetes. con todos mis respetos. A los paquetes, ¿no? No, a la chengue le fango yo. Co, pues yo cuento que también, Es que ya esto... ¿Y a tú no, qué, go? Cuando te envío los paquetes me dices, qué guay, go, paquete, go. Paquete sorpresa. Paquete sorpresa, sorpresa, sorpresa. Y sale ahí la gemia y... Paquete voy a contar. Paquete va a contar. ¡Qué malo! ¡Triple! Thank you. Bueno, pues sí, go. Que continuamos con la entrevista. Bueno, cuento que menos mal que hoy contamos con Silvia aquí de Ascuchetes, que nos podrá contar cómo se envía bien un paquete. Y vosotros, tomad nota y tará venien, vez, vegada. Yo que o vídeo ya no lo tengo, go. No, de vídeos no entiendo. Que me los han borrado. Pues apunta. Todos los vídeos. Ah, con un boli, papel. Pero como que es que apunte, go, que estoy en la garchola, go. ¿No me la apunto las venas o qué? Como la serista, te fas un tatuaje y te la venía en vegada. Vale, pues nada, que me envoy. No. Venga, muchas gracias. Bueno, y somos escuchando Weekend in L.A. de The Toasters. Ok. On my way to the Saturday, holiday in Red Square. El entrevistador. Ya somos de vuelta y como hemos dicho en la presentación, hoy tenemos dos convidadas, Silvia y Carlos. Vamos a principiar por Silvia, que pues que fa o programa de A Escuchetes. Hola, buena tarde. Buena tarde. Hola Silvia, ¿qué tal plantas? Muy todo bien. Aquí encantada, en primeras datos, las gracias por haberme convidado a vuestro programa, que soy encantada porque fez una labor muitísimo buena. Y cuéntanos una mica qué lle isto de A Escuchetes y cómo naise este proyecto y todo eso. Pues A Escuchetes lle una canal de YouTube que lle de raso en aragonés y lo que foi lle pues fer consellos de cocina o de cosetas útiles. Y que sigan de raso en aragonés y porque no lleva garra canal en YouTube que estase de istamena, pues sí que lleva cosetas en aragonés, como puede estar cintas de enguero, que era pues doblaje de cintas al aragonés, pero así nas como de consejos y tal, pues no vine va y antimas ahora que se estila mucho istamena de canals. Sí, sí, estos tutoriales de cómo hacer o no sé qué. Y dice, pues quiero hacer una cosa que se estile ahora, pero que siga en aragonés, porque el aragonés también lleva una luenga que lleva moderna. Claro, y jolio, te hace la servir, claro. Ta cosas cutianas. No solo, no solo se charra de en aragonés de historia o de... O de lugares y de bicos y de hay de lugares de animales, de viejos y de cosas así, ¿no? Y de folclore. El aragonés ya vivo y calúsalo, ta cosas modernas también. Pero ¿qué lleis esta voz? Preséntate. Pero bueno. Hola, charrantada, soy Carlos. Y aduyo también a Silvia con Escuchetes y bueno, encantado. Y ye alumno de Seira, porque yo soy maestra de aragonés, que principié en Nogara y era maestra en Nogara. Y me propusieron de hacer clases también a o sindicato universitario Seira y pues principié fa dos añadas. Y Carlos y uno de los míos alumnos que hacemos o primer grau de aragonés y pues ya alumno de primer grado y ya veis que charra muy tismo. Bueno, soy en cara en primer run y veremos a ver cómo remata esto, pero nada, de primera es muy contento con estos cursos, la verdad. Muy bien. Bueno, Silvia, cuéntanos cómo se te ocurrió esta idea de hacer un videoblog en un videoblog. Bueno, ya lo sabes tú, bien pájaro. ¿Cómo se te ocurrió la idea de principiar a escuchar? Pues bueno, te lo voy a contar por la talachen que no lo sepa. Pues un día yo convidé a la chen de la hora charrante, ta clase mía. Chentota. ¿Qué son isos? Chentota. Son chentota. Pero ¿cómo convidas a isos a clase tuya? Vamos. Porque yo quería que les contasen a los míos alumnos lo que feban. Porque también, busatras y busatros de hora charrante, principiez en primer grado de aragonés y ta rematar o curso, pues decidimos hacer un proyecto, un programa de aragonés que siga de proyecto fin de curso. Y oye, que y me pareció, pues surgió esto, la hora charrante, y también cintas de enguero, también el libro este de cocina. Chocolateando. De nuestra compañera Aneta. Así nace. Un saludo. Pues como veía que era muy tomajiza y de ella, pues dije, pues que vengan a clase, que les cuenten a los míos alumnos y eso. Y cuando vinieron, dije yo, pues hombre, pues vosotros también habréis de hacer un proyecto fin de curso. Y yo dije, ¿y por qué no fui yo uno también? También bella cosa. Y como me fan muy togo, yo he estado amena de tutoriales, porque pues me fa muy togo yo de hacer postres, porque yo soy una mica laminera. La una mica. Hay... La chen que haya visto o mío canal ya lo sabrá. Y la chen que te conoce a más. Soy. Cuento que en cara había tres vídeos y había dos que son de la Min. Pero, sí, sí, sí. Pero una otra pregunta. El de zagas que he visto yo no lle de comer. No. El zaguero lle de un consejo útil que lle de hacer ambientados eso, caseros. Eso. Y lle porque también quiero meter consejos útiles. Ta que se vea que se puede. Está bien guapo, cositas. Ambientados caseros. Le he visto con cosas cutianas. Yo entiendo porque facemos tres. creo que hacemos tres. Y yo tengo uno en casa y fa muy buena olorita, lo tengo en la mía cambra. Y hay que cabe decir que Carlos viene a dullarnos a grabar los vídeos. También los hacemos con, no sé si quiere que diga o suyo nombre, sí, claro. Con Edu, Edu Laga, sí. Que llegue. No sé si quería su nombre, Edu Laga, DNI número. Que ye qui graba os vídeos y qui fa o montache. Ye la persona que más horas mete en las cuchetes porque fero montache de un vídeo. Parece que son 5 minutetes, pero yo. Pero bueno, ye esperé porque cada uno fa o suyo treballo y todo treballo es importante. No ye ninguna fatera, no. No, yo solo me nado yo con las lucetas, con o flexo, entre arriba, entre abajo y poco más. Tú ye las luces, pues, ¿no? Y soy ye. Pero bueno, todo ye importante hasta que a la fin llega. Tiene que estar Belún que tenga luces siempre. Sí. Cosa que en este programa no vina. ¿Vale? No, de luces no entendemos. Oye, de luces no tenemos. Antes de continuar, nos han escrito en Instagram una chica que se dice Esther Ijar, ¿vale? Que dice sí, que le está. Conozco. Ah, pues mira, pues le quieren enviar un saludo. Que dice que le está gustando mucho. Que yo de Artieda, una zagala de Artieda. Ah, bueno, pues besichón está todas de Artieda. Y pues eso, que nos han escrito, ya podemos continuar, Muy bien. Bueno, Silvia, ¿y Dagón surchen así de ya está hacer los esferes con sellos? Bueno, pues si son primeras, da hora charrante, ¿no? Que es no, las ideas no, de cada uno. De cada... ¿Por qué fas, ¿por qué fas un bizcocho o por qué fas un ambientador? Porque son cosas que me fango yo a yo, realmente. Y son cosas que tú... Que me fago yo cocinar y son cosas que ya sabeba, pues por ejemplo, o bizcocho sabeba porque me dio a receta una amiga. Dimpo esos crespillos los sabeba porque sé que en Balbastro ye una fiesta de turística que ye muy importante la de los crespillos y que hay una cosa que se fa en Aragón y me pareció que era bueno principiar con una receta que estase típica, una receta tradicional, pero que sí, que estase vegana, te aportáis toque de modernidad y ta que la chen que no, yo soy vegetariana en concreto, pero la chen que no mincha ya agarra cosa de origen animal, pues que también puedes hacer cosas que sigan tradicionales. Claro, con los bizcochos de chocolate no viene a problema, ¿no? No, ye vegano y antimás que ha tenido mucho éxito porque como ya era microondas y nomás en son 10 minutos, pues la chen como que se anima a felo. Bueno, lo vemos a escape y era muy bueno. En este caso, cal que diga que una prima de yo, que fa mucho que no tenemos... No, será la que viene. La que viene. No, una otra prima. La prima T. Y está ahí una otra. Pues me dició que va visto mi nombre porque va a trobar un vídeo... que aún meteban pues una receta de un bizcocho de chocolate vegano y ella también lleve gana y lo trobó gracias a iso. Muy bien, iso. Imaginas que es partiendo también el aragonés entre Chen que no lo charra. Dentro de tuya familia, ¿no? Bueno, también, iso también. Y que Isa y Eda también ha traído ella de meter un canal de YouTube. Ye que vea muy tachen, que a yo me pasa, yo que soy, yo soy maestra, pero ye que yo pues siempre le digo a la chena, ye que yo charro aragonés tal, porque me fago yo pues de espardirlo, ¿no? Y siempre cal decirlo, ta que la chen lo sepa. Y te dicen, ah, bueno, pero ye que y es maestra, pero que charras todo en aragonés, como que sé que de ye que son unas parolas o no sé qué, y les digo, no, yo charro todo, pero dime que te diga bella cosa y te la digo. Y soy porque bellen viendito. El viendito y que claro, o castellano. El bendito bendito. Y para las rematadas en Ico, ¿no? Y, claro. A la vez, Juan, veían los vídeos, se quedan en lucernaos porque, claro, y un vídeo que lle de razón aragonés y no lle que diga parolas sueltas, sino que fue gramática, fue frases, fue. Sí, sí. Claro, pues charlan aragonés. Como si estás en cualquier otra lengua. Claro, ahí. Y la chen, pues lle muchas vegadas la primer vegada que han sentido el aragonés. Y son conscientes de ello. Y eso ya me fa muy tismogollo. Porque claro. De esta traza se plega con YouTube a chen que por un regular no se plega tal aragonés. Porque hay una plataforma mundial que llega claro, puede ver en cualquier puesto chen. Y que más ahora que somos en la era de la modernidad, de internet y todas estas cosetas. ¡Qué modernidad! Cal tener vídeos en YouTube. Y más que más con las redes sociales como Instagram o yo, por ejemplo, lo pincho en la mía página de Facebook y la chen me pregunta, un amigo de yo de Euskadi, le digo siempre. Véllelo, que te farago yo. Porque le fago yo también a de cosas en otras lenguas. Si charra euskera, entiende el aragonés, seguro. No, pero como charra otras lenguas y dice que son parellanas, pues él dice que lo entiende. Yo, bueno, digo, tú véllelo y pues me dices. Yo esto me ha ocurrido con cintas de enguero, porque, por ejemplo, he visto que la Chen ha visto vídeos desde, pues yo que sé, Colombia, Indonesia, Tailandia. ¿Y eso cómo lo has visto? A la yo no lo sé. Porque cuando Rusia, cuando cremorón a droga, ¿no? Sí, claro. Como cintas de enguero, tío. Una coseta, tienen que flipar. Seguro, de seguras. Pínchale, güey, pero ¿qué estás viendo? Y una mena de plegar a todo mundo, pues que de otra traza el aragonés no estaría capaz de plegarle. Y también está la chenchoven. También, porque también lo que queremos es que la chenchoven charre aragonés, la chen que sí que os suyos país charran aragonés, uh-huh. Y que pues se le han transmitido de bella traza hasta que se animen a él transmitirle a os suyos fillos, pues que vean que hay una cosa que puede servir, ¿no? Y que se va a servir, y que se va a servir y en todas partes. Que continúa vivo, que no hay una lengua de viellos. Eso oye. Sí, y sí, también sí. Demandas cuando rematas os vídeos, ¿no? Que puyen fotos con las recetas o con los ambientados y solo fa muy tache, ¿no? Pues encara no guaire, porque encara no llego aire con oisiu, pero sí que yo, a mi intención ye que la chen interactúe, ¿no? Porque puede estar también un punto de trobada ta que yo con la resta de personas que me veyen, pues nos intercambiemos fotos, sus cositas. Pero que sí, o Cupilla lo conoís bien, porque con Badu fa lo mismo, ¿no? Intercambian fotos y vídeos y esas cositas. Viste, más que un intercambio de isamena, yo creo que ye un punto de trovada. Bueno, trovada, pues... cuento que ya era la parola más empleada en el aragonés. Sí. Trovada, tato. Es que ya majizo, lo de trovada y majo. Pues dinos, aún podemos trovarte en las redes. Pues tengo Facebook y página de Facebook. O mío Facebook se dice A Escuchetes, Escuchetes. A mi página de Facebook, A Escuchetes. Y tengo Twitter, que se dice también A Escuchetes. Todo esto está a variar, obvio, ¿no? Yo no me ha quedado platero. ¿Cómo se dice en Facebook y en Twitter? Que no sé cómo se dicen los vídeos estos, ¿no? No, pues sin cosa, eso, continúa. Y yo cuento que... ¿Y en Instagram tienes...? No, Instagram en cara no, porque... ¿Y a canal de YouTube? ¿Y Badu, perdón? A canal de YouTube, ¿Badu? Que ya Escuchetes también. ¿Badu tienes? ¿No? Y es que yo ya manullo muchas redes sociales porque también tengo un otro negocio en Aragones y ya no puede... Ya no me va a no te hacer va todo. Y es que no puede estar. Y tengo una pregunta. Pues tírale. Que yo vi el primer vídeo con a mi amai y me decía, ¿y esto de Escuchetes qué significa? Y claro, pues yo no sabía qué le va a decir esta palabra, sino es que... Si bueno, no sé si he sentido bella vez esto de Escuchetes en reunión, falta de educación. Que bueno, mismo Chen me ha comentado en plan, ay, esto no mío colecho cuando estudiaba en Huesca lo decían en el recreo. Y esto quiere decir cosetas a la orella, claro. En confitanza, como... Pero no lo conéis, Seba. Susurretes. No, expresión. Yo sí de Zara. Escuchetes, de no. Toda vida. Yo sí que lo conéis, Seba. Secretitos. No, secretitos. Es el que te tapas un poco la mano. No, no. Ahora, secretitos cosa. Es lo que tiene el PP. No, o PP lo que tiene una caixa B entera, ¿sabes? Que ya no hay secreto. Eso. Secretazo. Cuando me lo preguntan, les digo que puede estar que en castellano estás secretitos a la orella. Son de viejas, pero eso oye en castellano, pues en aragonés, Escuchetes en reunión, falta de educación. Yo pensaba que era castellano, Escuchetes. Ah, pero piensas. Sí. Ah, pero como ves mal. Okay. Y es que el aragonés en las nuestras vidas más de lo que no pensamos, ¿eh? Sí, y lo tenemos sí. A yo me fago yo de decirle a la chini cuando viene a aprender aragonés que el aragonés llena nuestro corazón, que llena una coseta nuestra, que llena lo más fundo y que por eso cal reviscolalo. Eso pasa muchas vegadas en clase que decimos, hostia, pero esa parola y castellana porque la usamos de siempre. No, esa claro. Eso ya aragonés. Me gusta, pues no sabe la cosa. Pues ya aragonés. Bueno, y vosotros en clase... María Beller, si te entienden. Sí. Y vosotros en clase... Sí. ¿Ya otros habéis animado a hacer bel proyecto, bella coseta también, o encarazos? Pues yo, por ejemplo, tengo bellas ideas, pero no puedo decir cosa en cara. Porque un escuchete, sí, un secretito. No, un escuchete. No, pues por ejemplo, me faría yo hacer un cómic uh-huh. en aragonés, o yo qué sé, un Instagram de arte, porque yo he rematado ya sí. la carrera de Historia del Arte. Ajá. Y estaría bien hacer un Instagram de esta mena. Sí, porque, pero... bueno, yo tampoco no sé mucho de estas cosas, pero pues tal que no había llegado muchas guayre cosetas listo, ¿no? No sé, yo en la mía cuenta de Instagram, ahora, desde que principié con aragonés, todo lo pongo en castellano y en aragonés. En bilingüe. Siempre. Muy bien. Bien. Siempre, siempre. Bueno, continuamos con una canta, hacemos un descanso y pues continuamos con la entrevista. Ok. Vale. Se ha empezado, no sabes dónde estás. Te empiezas a relajar. Muy oscuro lo ves claro, pues te puedes inspirar. Ay. Ay. Tus piernas no están quietas, no sabes dónde van. Sospechas cuál es el final. Temes tu destino, tarde para echarse atrás. Oh, la fiesta ya ha empezado. Ya no puedes escapar. Puto alcohol, va, puto alcohol. Te toca los cojones. Hubo varios. Puto alcohol, no puedes escapar. Nadie te puede parar. Puto alcohol, no pararás. Madrugada sin descanso. Puto alcohol, no paras de bailar. Que pases un buen rato. Muy cerca hay una puerta, se abre a empujar. Mucha gente en el lugar. Se acerca un camarero. Bueno, y esta canta que estamos escuchando, ye Puto Alcohol de Scalariac. Botella, un regalo aceptarás. La siguiente la pagarás. Ya estás algo bebido y no paras de bailar. La fiesta ya ha empezado. Ya no puedes escapar. Puto alcohol, va, puto alcohol. Te toca los cojones. Hubo varios. Puto alcohol, no puedes escapar. Nadie te puede parar. Puto alcohol, no pararás. Madrugada sin descanso. Puto alcohol, no paras de bailar. Que pases un buen rato. Puto alcohol. Puto alcohol. Puto alcohol. Puto alcohol. Puto alcohol. Puto alcohol. Bueno, y ahora llega el turno de demandarle bella coseta a Carlos. Uf. Que Carlos ye, como hemos dicho, alumno de aragonés de primer grado. Y soy él. Pero alumno de Silvia también. Que alumno de Silvia. Eso es importante. Silvia ye maestra. ¿Cuántas añadas le vas siendo estando maestra? Al micro, por favor. Estando maestra yo cuento que 5 o asinas. Vale, bueno, mañana. Si me equivoco, no te carrañes. Aquí no pasa cosa. Lo estoy haciendo muy bien y estoy práctica. Aquí todos somos aprendiendo el aragonés y no había problema si nos equivocamos. O tú ya has probado, pende. Y de este programa. Y pero no pasa cosa. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha caído o sistema o qué pasa esto? Bueno, y cuéntanos, ¿soy sí. muy tachen en clase o cuánto pues, tachen en eso? Creo que, bueno, ahora hacemos weito, siete weito, principiamos más. En yeranos 30, ni pues la chen... ¿Principies? 30. Sí, 30 wow. Personas, ni pues via chen que viene de Cabo Juan. Ajá. Y atrachen que viene por un regular que son hueito o asinas. Sí, sí. Y ye que viachen que se ha despenchado porque como pues ha trobado treballo se han marchado de Erasmus porque claro en Seira había muy tachen en estos cursos que son estudiantes porque ye más que más pues está universitarios y sus hijitos se han marchado de Erasmus. Una otra pregunta. Sí. Por ejemplo, vosotros, ¿cómo parasteis cuenta de que lleva cursos de aragonés en Seira, por ejemplo? Pues yo y era apoyando esta clase de italiano ahí en interfacultades y veía un cartel amarillo que decía eso, que lleva cursos de aragonés, además y era muy baratos, que eso ya importante. Puedes decirlo, pero yo creo, ¿eh? No, millor no. Bueno, a lo millor, pues, Beluno, Beluna, para la añada viniense. Pues 15 euros, y era... 15 con euros, todo, con todo, todo, todo. Sí, sí, sí. ¿Toda sí, añada? Pensión sí, completa. Sí, lo veía y dijo, hostia, está muy bien. Digo, esto está yo. Y Carlos, cuéntanos, ¿cal estar estudiante a apuntarse a estos cursos? O pues puede apuntarse cualquier persona. Cualquier persona, cualquier, sí, sí. A ver, yo estudio otros idiomas, inglés, italiano, oíste, tercer y aragonés. Pero cualquier siquiera persona puede apuntarse a esto. Sí, sí. ¿Y no, qué tal, Silvia de Maestra? Ah, sí, escuchetes, ¿eh? Que no nos ha escuchado. Ahora has escuchado. Ahora has escuchado. No, bien, bien, bien, bien. Mira que... No, que sí. Perdiendo un examen en Junior. Lo sé. Como tú ya has probado, pendejo. No, no, no, coño, que llevo buena maestra. Y sí, la añada Vinien, ¿quieres continuar haciendo cursos de aragonés? Porque cuento que Seira nomás tiene un grado, ¿no? Sí, primer grado. Sí, se suposa que después he de ir a... Bueno, ahora yo lo que fue es decirles que pues hizo o primer grau lo fan aquí con los cursos de Seira y que la chen que apruebe en junio, que los que sigan interesados en continuar, que continen en Nogara, que pueden continuar con la chen que principio primer grau en Nogara, uh-huh, y así nos lo fan juntos. Yo, vamos, quiero continuar con esto y charlar. Entonces, os animamos a todos a que os apuntéis. Ah, sí, dime. ¿Y el aragonés este trucaba lo fica ciudadantis o a qué fin? Desde siempre. Sí, siempre. Porque yo sabía veía parola, uh-huh, no con estos esta mena de programas tipo bien mito, yeah, no. Yo con hoy se va paroletas de mi Alola o de o lugar y pero quería charlarlo bien. Con gramática, con expresiones y toda esta mena de cosas. Yo cuento que ya lo charras muy bien, ¿eh? Sí, sí. Yo lo charlo igual, ¿eh? Yo igual, ¿eh? Iba a decir justo... Eso que tienes buena maestra, ¿no? Eso, ¿eh? Eso, oye. Que seifa, que seifa. Muy bien, pues eso, torremeramos. Que tal la añada venien. Todo el mundo que quiera aprender aragonés, pues tiene la oportunidad de hacerlo con Seira en la universidad. Vale. Pero yo tengo una duda. Sí. Si lo estoy escuchando, ¿aún he de ir o aún he de escribir? A apuntarme a estos cursos, porque sí, cuestan 15 euros, los Faseira, son en la universidad, pero ya aún voy a apuntarme. Ah, yo me apunté en la Flama, lo metí en el cartel y fui a la Flama y era Silvia en ese Intel la conocí y ya principiamos a charlar y me dice, apúntate en ello, sí. Estos cursos sale a convocatoria siempre en septiembre, octubre y se fan unos carteles y se mete que se puedan apuntar o por correo electrónico, que metemos en el cartel o correo electrónico. Si quieres decirlo. Y es que no me lo sé. cuento que es seira.aragon@gmail.com. ¡Oh, vaya! De que Laura ya la tisba. Isha. Al decir que aquí nuestra Puntín. Compañera es tío, o sea, es tío alumna, ¿no? Sí, es tío alumna de Silvia la añada pasada, sino es que... Te has ganado un team. Esto os animó a... Un autotín. Yo quiero probarlo, ¿puedo? Sí. Si te lo ganas luego. Una vegada. Venga ahí. Bueno, y como siempre que tenemos convidados en el programa, gozamos de ferles belchuego, pues mismo que nosotros no tengamos guaire. Pero bueno, China Chena, hoy vamos a hacer un guaire, no tenemos cosa nuevo. Pero hoy tenemos un chuego nuevo. Bueno, pero ya hemos dicho todo, pues aún se pueden apuntar con Seira y todo esto, sí, ¿no? Sí, oye. Ya, bueno, espero que haya quedado. Que haya quedado. Por si no, platero. Lo meteremos en los retos también, ¿no? Eso. Bueno. Pues eso, bueno, lo que te os decía, que güey, más que un chuego, lo que lleve una curiosidad que hemos trovado gracias a nuestra colla de investigación de la charrante. Y se trata do inte tenien. Y vosotros me diréis, ¿y esto do inte tenien qué lle? Pues lle muy fácil. Son cantas con un mensaje secreto, que lle amagao, de entre a canta. Es decir, la canta dice una cosa, pero a nosotros nos parece sentir una otra cosa, es feren. ¿Vale? Mamma mía. Pues eso, que como te os decía, a nuestra colla de investigación ya está toda la semana buscando esta mena de mensajes secretos y amagaos en las cantas. Y ha trovado el cantas con intes teniens en aragonés. Que por un regular, pues esto no goza de ser asinas. Uh-huh. Y si te os parece bien, pues íbamos a escuchar los resultados. ¿Vale? Pues nada, principiamos y soy seguro que todo sonará a primera canta. Oh, nada. Oh, yeah. Where you from? You sex a thing, you. I believe in miracles. Se están espullando aquí, ¿eh? Yo no quiero decir cosa, pero lo soy veyendo. Que fa una calor. Viendo, tú. Que se están espullando aquí con esta canta. Pues bueno, bueno, claro que no, no la oiga, conista... si yo, estoy en una foto tabadú, tío. Clámalo X. Ya no se han todos ligues. Tatos que no conozcas y está canta, Ye, You Sex a Thing de Hot Chocolate. Pues bueno, muy bien, pues íbamos a escuchar a partir de canta a un ye amagado mensaje. Por favor, Javier. Sin cuse. Sí. Aquí está, ah, ya era. Ahora cuenta que ya aquí. ¿Has sentido bella cosa? Sí, sí, pero vamos. Bueno. Yo sentí un inglés. Eso oye, bien. Bueno, como, a ver. Como ofendo un listening. Pues yo he sentido como lo cupí ahí charrando en la Plaza de Magdalena, ¿sabes? Dices. ¿Cuál bueno, llega la Biller, frase, amagada? Que llegue normal, que llegue muy amagado y no siempre es fácil a la primera, ¿eh? Bella cosa de un miércoles. Bueno, te os voy a ayudar, ¿vale? Y te os diré, como pista, que cuando facieron la canta, se conoce que yo cantaire y era carrañado con Ovo Baixo. Porque Ovo Baixo no quería treballar. Y le dice que hay un galván. A Villé, si ahora lo sentís. Y es un galván. ¡Toma! ¡Ahora sí! Por favor, una aprobación para nuestro compañero Edu por rayarse y... ¡Bravo! Era amagado de todo, Es un tozuelo que no te lo mereces. No me has parado cuenta, Y es un galván. Es un galván. Pues son muchas vegadas que al estar parado, porque si no, no las cuitas de primerías. ¿Cómo has llegado a esto? Es un galván. De la Silvana, ¿sabes? Y eso nos lo recontarás en otro día. En otro día. Continuamos con otra canta. Atra. Dale, dale. Oh. La lambada. Vamos a rematar aquí, Torchun. Pues sí, parece estar que los brasileiros de la Caoma también metieron el mensaje secreto en la suya famosa canta de la lambada. Si querés, íbamos a escuchar a Party, a Oye Amagau. Primero se estudian, después bailan. ¿Qué te pasa? No, nos dimos toda hasta la López, ¿no? A bailar. Tómalo, dámelo, tómalo. Nos sentimos, dámelo. Que nos sentimos aquí la partida amagada. Así incluso. De Luna lo ha sentido, ¿no? No, porque ¿no? Era Alex no, charrando por encima. Yo sí, pero porque ya lo he escuchado muchísimas vegadas y pues ya me lo sé. En este caso, la cantaire amenista a Duya taparar la comida y le dice a su yo compañer que vaiga pelando as trunfas. Metemos una otra vegada a canta y a Villers y agora, si agora pero, sí que escuitad lo que sea. Voy sacando las trunfas. Bueno, pues a ver. Avenida encanta ya en castellano. Y la canta Almodóvar y McNamara. Y ye Gran Ganga. Gran Ganga, Gran Ganga. Gran Ganga, Gran Ganga. Bueno, pues en este caso, no sé si un mensaje amagado yo o meso de propio o como se feban de todos estos dos. Estieron iluminados por bella sustancia y principiaron a charlar en aragonés. Imos a escuchar a cantar una otra vegada. Contró. ¿Hola? Gran ganga, gran ganga, soy de Teherán. Gran ganga, gran ganga, el de Teherán. Cada mar es por aquí, lo que no es por allá. Pero esta gente... Ah, Cravacetas por aquí, Albachenas por allá. No. Y ayer dando la pista antes de que la haya sentido de ninguno, ¿no? Yo soy la más maja de todas y lo sabes. Por eso. Bueno. Yo doy las pistas... Y vos sabéis si escuitamos, ¿no? ¿Visto? Sí. Una travelada. Una travelada. A ver si se escuitan las cravacetas estas. Venga, una travelada. Gran ganga, soy de Teherán. Gran ganga, eres de Teherán. Cravacetas por aquí, habrá chicas por allá. Ahora sí. Menos mal que llega Alesta a decirnoslo, porque si no, en primería no se va a escuchar cosa, no se va a sentir. Yo soy muy maja, hombre. Se vale que Alesta ha dicho las Yo soy la más maja de todas y aquí os doy las pistas antes de hora, hombre. Sí, ya lo hemos feito. Uf, madre. No pillábamos el mensaje. Pero... De verdad, ¿eh? No somos feitos a esto de no. pillar mensajes claro. o amagados. Tenéis que ascuitar mejor las cantas. Las cantas pues se ascuitan, ¿sabes? Pues métenos a ver si en Aviniendo podemos ascuitar. Venga, a Zaguera, ¿no? Venga, Zaguera, ahí sí. Vamos bueno. a Zaguera. Oye, bueno, va, y para rematar... Pero, espera, que... Espera, que tenemos Perastiún. Que tenemos Perastiún. ¿Hola? ¿Hola? Hola, hola. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Qué pasa? Nada, a ver si... ¿Qué está cantando, Michael? A ver. Soy Rusien, Rusien. Este programa lo he feito más Rusien que por un regular. Bueno, es que para rematar este trabajo. Este trabajo sobre bueno. Mira, corbacho. Está nuestra colla de investigación. Azadera canta O León de Gales. Tom Jones y su sex bomb. Ascuitemos un inte a un ye amagao o mensaje. Esta vegada no todos doy ninguna pista como ha feito mi compañero. Porque tú no eres igual de maja que yo, hombre. Yo cuento que esta vegada la tengo. ¿Sí? Pero no la voy a decir. ¿Pero cómo? A ver, cuéntanos, Carlos. Cupilla, ¿cuál, dinos alguna pista o algo? Recóntanos, Barria Putina. El Intian de Ye Amegao Mensaje, 4040, ¿no? ya. No te doy ninguna pista, bien. Va. Venga. Y vamos a meter una trabagada, la canta. Ufa, y sonrisas, ufa, las ya. Tiene prestas y las orejas, tapa, plegues de bufa. Voy yo soy cabo daño. Cal decir que huelle o cabo daño do nuestro control. David. DJ Charrante. A la vez que estás DJ Charrante. Miguel, que lo tenemos por el teléfono. Mira, Villar, dile a Bella. Qué chentota que sos, eh. Control. ¿Qué pasa? Oye, ¿me sientes o no? Te siento, te sentimos. Bueno, aquí soy de Enderalsa. Una travegada de Enderalsa, pero tú qué tienes, ¿acción en Alsa o cómo ya hizo? Claro. Porque me llevo a casa. Bueno, si ese es visto a cara aquí de Davi en el control cuando ha saltado de la picotel, bufa. Y pasa y flora y todo. Está buena, yo no sabía si era por la emoción o por las agujas que iba. También, hasta más da emoción ha estado. Ay, qué bonito. Claro. Sí, me he tremolando a bocito. Y se mete capín, güey. Y se mete capín. Uy, a saberlo. Bueno. Ahí va el ancha. Que había niebla o veía cosas así. ¿Qué ha pasado? Ha volcado el ancha. Los flores. Michael, ¿y es bien? Oye. Ah, no gritamos a los bombers. No. ¿Qué tal le va a este programa? Vamos bien. Pues ya rematando. Femos lo que podemos sin tú. Ahora ya mejor. Todos por los drogadictos, hasta nosotras, que somos bien. Bueno, David, ¿pero qué te ha parecido esta sorpresa que te han feito las compañeras? Muchas gracias. ¿Te la esperabas o no? Que me voy a esperar. sí. Si la caraca me soñé de... ¡Hostia, qué he hecho! ¿Sabes? ¡Hostia, qué he tocado! Antima, yo era aquí, prebando aquí de pillar o mensaje o amagado de la canta y... Y tú pensabas que lo habías pillado, ¿eh? Sí, pero sí, no. Yo me pensaba, yo era aquí, ¡ah! Digo, chulo, pues yo lo he pillado, pues no. Y anti más chusto, cuan me pensaba que Amenei se va o mensaje, ¡pum! Hola. Y tú la canta y dice, pues dice esto. Pues no, pues dice que de aquello. Ay, ay. Oye, David. Cuéntame. No, no esperes más presencia, ¿eh? No, no. Bueno, con este ya entiendo pro. Madre mía. Y en ti está tres añadas. Bien pincho. Madre mía. Qué porvenir. Michael. Muchísimas gracias. Pero aún vas con la Elsa. ¿Qué vas? ¿Está China a buscar nuevo una noticieta nueva o cómo yo he dicho? China a buscar otra chiste de Iron Man. Ah. Está Madrid con una colla de investigación ahora charlante a ver la noticia de la semana de Nien, ya la sentiré. Ah, vale. Pues oye, para cuenta no te vayan a detener o cualquier coseta, Isas, ¿eh? A curar. No. Pero la Elsa lo guías tú. Sí, se metiendo aquí Radio Topo a todos los viajeros. Muy bien, muy bien. Así nos cuaca. Y soy yo que cal. Que te forachiten del autobús. Que plega a señal de que al colcón. Madre mía. Bueno, pues ya que hora llega. Ay. Ay, ya son menos 5. Wow, ya casi rematamos. Se han pasado estos peores. Ay, que yo continuo. ¿Qué tal os lo has pasado, Silvia, Carlos? Muchísimo bien, si se nos ha pasado la hora de comer. ¿Quién quiere otro? Oye, Michael, ¿despides tú a Silvia y a Carlos ya que lleves en el teléfono? Despides tú a Silvia y a Carlos, ya que lleves en el teléfono, pues aprovecha. Despedido. Bueno, Carlos y Silvia, que vaya bueno. Y ahora a ti. A muy fardachos. No, eso no. Que no sé qué necesito porque no entonces aspitaba, porque estallaba la wifi de aquí y no sentía cosa en el streaming. Escoscatas orellas. Pero no, que ya era la wifi. Sí. Pues cosa que muchas gracias por convidarnos y encantadas y cuanqueraz a Trodilla porque nos lo hemos pasado a saberlo de bien, así es que cuanqueraz nos convidad que oye, vendremos. A ver, ¿qué te quiere decir bella cosa, que Michael? Que Miguel. A publicidad de Chambre Tarada Charrante en Ovar. Ah, pero que sí, pues traerme en aflamas chambretas que yo las venderé, todos fue publicidad y lo que quieras, de en escuchetes lo mismo. Corre, Carlos. Y Torremero, que en aflama había una chicorrona exposición. Ah, y bien polida, sí señor. Paisajes de Aragón, que la he feito yo y sois comidos a que Carlos bella. Lleve un buenismo dibujan. Y eso, que calvillela. Sí, no, antimás que lleven polidica. Y bueno, pues sí que Carly está flama bien. ¿Tú lo has visto, Michael, o Yes en Alsa en cara? ¿Yes en Alsa de Enteo 2014? ¿Yes viajando en Alsa por todo el mundo? Sí. ¿Uy, tantas días? Charrantes viajes. Llevo 5.000 puntos acumulados. 5.000 puntos en la travel. Viaja en Alsa con Michael. Viajas en Alsa y ¿qué te regalan? Michael, mira. Que mire gorda, no que llegando. Bueno, Carlos y Silvia, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Que, y bueno, Carlos. Y que. Ascuitantes, ya sabes. Que estaban con los tuyos proyectos. Estaban siempre. Y tú, Silvia, pues sí, estaban con las cuchetes también. Muchas gracias. Dale duro y que nos muestres cómo se fan esas cosetas que fan tan ricas. Esos consejos. Muchas gracias. Ascuitantes. Cualquier edad repetimos. Ascuitantes, ya sabes, si queréis echar aragonés, si, como dijo Marcelo, si quieres hacerlo. Pues felo. Y todos esperamos a la semana de bien, como siempre, todos los miércoles, pues de 7 a 8. ¡Trompetica y a dormir! ¡Au! Bueno. Bala kırsa layık ulan, çay ye, şur ye.